construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Hola amigos, FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Si siente como propia la música porteña, qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Buenas tardes a todos y todas, con esta cortina introductoria a este abrazo de tango número 21. Damos inicio a este encuentro con la música popular porteña, con la conducción de Héctor Riciglione. Mi nombre es Diego López, lo vamos a estar acompañando, en mi caso, de este lado del vidrio en los controles, en esta apuesta cordial, compartiendo emociones encerradas en música y palabras. De su gesto, vago sola por el mundo sin amor. Mercedes Simone nos lleva rápidamente a la primera sección. Esta se llama La Mujer en el Tango. Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír. Efectivamente, la introducción de Diego a La Mujer en el Tango nos invita a continuar con este repaso de las mejores voces femeninas que transitaron y transitan el tango. Hoy acercamos una cantante que estamos seguros será del agrado de todos ustedes. Su estilo es inconfundible y agrega a la pasión con que canta una condición que la coloca entre las mejores cancionistas. Atrapa de tal manera que escucharla introduce al oyente irremediablemente en la historia que el poeta imaginó al escribir la letra. Nos acompaña en este abrazo de tango la voz de una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Elsa Rivas. Yo sé que es imposible seguirte y adorarte, que es pecado amarte y darte el corazón. Pero no importa, vida, soñemos esta noche, aunque después lloremos mañana al despertar. Soñemos que los dos estamos libres. Soñemos en la gloria de este amor. Soñemos. Nos separa, que somos cual dos almas que nacieron para amar. Soñemos que me quieres y te quiero, no importa que mañana al despertar tus besos se despidan de mis besos y así nuestro embeleso morirá con nuestro. Yo sé que nunca nadie podrá separarnos, y aún no estando juntos no es un mismo amor. ¿Acaso en otra vida muy juntos nos hallemos y nunca más lloremos la pena de este amor? Soñemos que los dos estamos libres, soñemos en la gloria de este amor, soñemos que ya nada nos separa, que somos cual dos almas que nacieron para amar. Soñemos que me quieres y te quiero, no importa que mañana al despertar tu peso se despidan de mis besos y así nuestro embeleso morirá. Con nuestro Arribas en este abrazo de tango por Radio La Negra FM 90.1. Primero soñemos y luego pa que sientas lo que siento. La dulzura de tu beso, vago sola por el mundo sin amor. Otra gota más feliz será la dueña. Elsa Rivas fue una figura importante del cancionero con una destacada trayectoria que ya se vislumbraba cuando se inscribió en el concurso de tangos que organizara en 1948 Radio Belgrano, en donde sus condiciones la llevaron a obtener el segundo puesto en el concurso. Luego de un paréntesis de varios años, en que interrumpe su actividad artística para casarse y formar familia, Elsa Rivas reaparece en el ambiente tanguero en Radio del Mundo, donde permaneció por casi 10 años. las estrellas que siguen a las naves, yo marché constante detrás de tu querer. Y amor es todo, todo muy, todo bien lo sabes, y por mi madre juro que te lo agradeceré. No olvides que te quererte, no sabes cuánto sufro que está lejos de mí. Recíbeme muchos besos y ven blanquito a verde, son frases que tu pluma ha escrito para mí. Caricias así de pálidas y rosas, son de recado cosas que no puedo creer. Girones serenes del sutil emblema, es blanco el poema del primer querer. Frases brillantes que evocan rubores, y en todo el amor que mintió de ayer. Es que era cierto la piada en son rojo, y hoy niebla mis ojos y la vuelvo a leer. Cuando en los corales subió un amor dichoso, te entregaste extasiado de lucha y de placer. No olvides que en el silencio con los ojos llorosos me aferro a aquellas cartas creyéndolas que hacer. Caricias azules, pálidas y rosas, donde rezan cosas que no puedo creer. Girones de herejes del sutil emblema, extasio el poema del primer querer. Frases primorosas que evocan rubores, en sombra la muerte y un tío de ayer. Que quedan y otro la piaban con rojo, y en mis ojos y la vuelvo. Arribas nos ha ofrecido a... del tapete de la vida como un dado loco que arrojó el destino. Audaz partida torció el camino y en el azar jugaste tu ilusión. Fuiste mano a mano con la suerte y apostaste ciego tu cariño puro. Jugaste a muerte todo el futuro, que te quejaste haber perdido el corazón. Por un amor se sufre o se sonríe, por un amor se entrega el porvenir. Por un amor vergüenza no es llorar, por él se puede dar el alma hasta morir. Por un amor el hombre se hace hombre, por un amor se aprende hasta rezar. Pero un cariño se me pinta ni se juega, por un amor se puede hasta matar. Tu soledad que tu latido le dirá su nombre sin hallar olvido. En tu alma ronda su dulce sombra como castigo silencioso a tu traición. Por un amor se sufre o se sonríe, por un amor se entrega el porvenir. Por un amor vergüenza no es llorar, por él se puede dar el alma hasta morir. Por un amor el hombre se hace hombre, por un amor se aprende hasta rezar, pero un cariño no se envida ni se juega, por un amor se puede hasta matar. Está sintonizando Radio La Negra FM 90.1. También puedes escucharla por internet, radiolanegra.com.ar. Y la voz de Elsa Rivas en esta sección, La Mujer en el Tango, en este Abrazo de Tango. Escuchábamos primero Aquellas Cartas y luego Todo por un Amor. La dulzura de su pecho, vago sola por el mundo sin amor. A mediados de la década del 50, fue integrante de la orquesta de Ricardo Tanturi, junto con los cantores Horacio Roca y Juan Carlos Godoy. También participó en la orquesta de Leopoldo Federico. En 1959 se reunió a Roberto Rufino y Leopoldo Federico para presentarse en Radio El Mundo los domingos al mediodía y en confiterías como La Armonía y Richmond. Un año más tarde, forma un conjunto bajo la dirección de Juan José Paz. Actuaron en Radio Splendid y dejaron un registro para el sello Odeón del tema ¿Quién tiene tu amor? También participó en locales tradicionales de la noche porteña como Patio de Tango y Caño 14. He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos. ¿Dónde reinará el dulce mirar que lo siento? Ya yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome. Última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién eres. Tu vida que ayer mía fue. ¿Dónde reinará el dulce mirar que lo siento? Ya yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome. Última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Thank you. Yo no merezco este castigo de estar muriendo mientras vivo. Querer tan solo estar contigo y solo hallar tu desamor, arrodillarme ante tu boca, pedir perdón, compasión loca, besar la mano que me azota y darte en cambio el corazón. ¿Por qué seguir así hasta el martirio si este amor es un delirio sin cordura ni razón? ¿Por qué si beso el suelo que tú pisas y si logro así tu risa siento alegre el corazón? ¿Por qué si te has burlado de mi sueño es que pongo tanto empeño en rogarte y perdonar? No sé si tú comprendes, amor mío, que mil veces doy la vida por una mentira más. Arrodillarme ante tu boca, pedir perdón, compasión loca, besar la mano que me azota y darte en cambio el corazón. ¿Por qué si te has burlado de mi sueño es que pongo empeño en rogarte y perdonar? No sé si tú comprendes, amor mío, que mil veces doy la vida por una mentira más, una mentira que me diga que... Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en tu repiquetea la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te ver. Mis ojos al cerrar te vienen igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. No te vuelve a mí esta tarde gris. Triste me decías en esta soledad, no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor. Estoy cansada de llorar, de sufrir, de esperarte, de hablar siempre a solas con mi corazón. Te quiero tanto, si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. Que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No supe comprender tu desesperación, y alegre me alejé en alas de otro amor. Yo sola y triste me encontré, cuando te vi tan lejos, mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar se ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y ahí es tu voz que sangra en mí, en esta tarde gris. Así, con este amor clavado en mí, como una maldición. el cuarteto de Aníbal Beltrán, nos cerramos esta página de luminarios del tango de noche porteña con el bandoneón de Aníbal Beltrán. Y escuchando de fondo al locutor empastando ese sonido a lo espica, escuchando este abrazo de tango y 2x4, esta gran voz de Elsa Rivas. Encontramos estos audios que nos parecían dignos de ser escuchados con algún defecto sonoro, pero en este trío nos parecía importante escuchar el primero con la orquesta de Juan José Paz, ¿Quién tiene tu amor? Yo no merezco este castigo. Y la tercera que escuchamos, más empastada de todos, con el final y un locutor con esa voz de los años 60, 70, en esta tarde gris con Aníbal Troilo y Roberto Grela. De su peso, vago sola por el mundo sin amor, otra boca más feliz. En 1967 viajó a Japón con los Señores del Tango y graba en ese país una selección de tangos de Enrique Santos Discépolo y una canción japonesa en ritmo de tango y cantada en ese idioma. Forma parte en 1973 de una embajada artística destinada a presentarse en Colombia, integrada por artistas de la categoría de Armando Pontier, Hugo del Carril y Armando Moreno, entre otros. Realizó giras que incluyeron Chile y Uruguay, y su trayectoria estuvo jerarquizada por una larga lista de acompañantes realmente destacados, como los ya mencionados Leopoldo Federico, Ricardo Tanturi, el cuarteto compuesto por Aníbal Troilo con Roberto Grela, los Señores del Tango, Jorge Dragón, entre otros. La sola mención de quienes la acompañaron da cuenta de la jerarquía como artista de nuestra estrella de hoy. Pese a haber interrumpido por unos años su actividad para atender su familia, dejó una importante discografía cuyo número supera las 60 grabaciones. Despedimos a nuestra estrella con tres temas. Besos brujos, que es una cadena. Es el cotorro que no te puedo ver. No ves que hasta vergüenza me da ser tu mujer. Yo quiero pa' que sepas tener siempre a mi lado a un hombre bien templado, a un maula como vos. Un hombre que se juegue si llega la ocasión. La vida en una carta sin sentir emoción. Un hombre que sea hombre y y no llore cobarde igual que una mujer. Maula, que ante mi insulto callaste. Maula, que cobarde te achicaste. Maula, que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves enfrente de una mujer. La barra del boliche, borracha de perno, mi nombre que es el tuyo por el suelo arrastró. Y vos que de una mesa oíste aquella infamia, bajaste la cabeza cobarde sin chistar al verte tan compadre con tu aire de matón. Te juro por mi madre, te tengo compasión. No vengas por la pieza porque mi corazón se ha hecho para un hombre y vos no sos varón. Maula, que ante mi insulto callaste. Maula, que cobarde te achicaste. Maula, que solo te crees valiente enfrente de hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de los ojos la furia loca que enciende la pasión. En nuestra forma mil veces he intentado revelarme, negándome a esta ciega tentación, mas tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte, muriéndome de amor. Muriéndome de amor. Escuchábamos a Elsa Rivas, la primer canción Beso de Brujo con la orquesta de Ricardo Tanturi, luego Maula, y el último tema Muriéndome de Amor. Este fue el cierre de esta sección La Mujer en el Tango. Y este ritmo de piano de fondo nos lleva a esta gran sección, esta lluvia de estrellas. Caminamos por alguna callecita angosta, adoquinada, mirando el cielo, y nos enfocamos en una estrella que resalta majestuosamente en ese firmamento. El nombre de la que brilla hoy se llama Alberto Castillo. Tenía los atributos con los que llegan los auténticos ídolos. Sensibilidad, simpatía, excelente voz y perfecta entonación. Y un repertorio. Y ese repertorio estaba claramente dirigido a constituirse en el vocero de una parte de la sociedad integrada por la gente de barrio, sencilla, cálida, auténtica, y en donde también incluía la reivindicación de una clase olvidada y menospreciada, aquella que descendía de los negros esclavos que pugnaban por reencontrar su valoración y que se manifestaba en el candombe como reinserción de su cultura. Se constituye en un cantor que no fue copia de nadie, porque fue distinto a todos, y que supo ser fiel porque jamás se apartó de lo que su público esperaba de él. Y con la misma claridad con que interpretaba sus tangos, se definía a sí mismo en cada presentación. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Hablo con su mismo verbo, canto con su misma voz. querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor, y no encuentro motivo más lindo que brindarse en una canción. Cada uno me trae un recuerdo, cada uno me trae una emoción. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Barrancas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Balvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Alma, Grilugano, El Retiro y Paterna. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Balvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Alma, Grilugano, El Retiro y Paterna. Thank you. comprar un vestido punzón que te queda muy bien, que te queda muy bien, que te queda mejor. Y un pañuelo también de color carmesí que te queda muy bien, que te queda muy bien, que me muero por ti. Suenan los candombes, la federación, la música dulce, la de mi tambor. Ay, negrita linda, tu suave compás y tu ritmo alegre nos hará bailar. Te quiero regalar cinturón de charol, negro como tu piel, negro como tu piel, negro como el carbón. Y un pañuelo también de color carmesí, que te queda muy bien, que te queda muy bien, que me muero por ti. Suena los candombes, la federación, de música dulce, la de mi tambor. Ay, negrita linda, tu suave compás y tu ritmo alegre nos hará bailar. Y así se va este vestido punzón al ritmo de milonga, candombe. Así nos lleva esta lluvia de estrellas con Alberto Castillo. Tres temas al hilo. El primero, los 100 barrios porteños, baile de los morenos, ese candombe. Y por último, esta milonga que daba para cruzar el living, agarrado del pecho, salticando, vestido punzón. Bueno, entonces por medio seguimos con Alberto Castillo. Fue afirmándose en la pasión por cantar y utilizando un seudónimo para no desairar a su padre, se integra a la orquesta de tango de Julio De Caro en 1934 con solo 19 años. En 1935 es el cantor de Augusto Berto y el de Mariano Rodas en 1937. No deja, sin embargo, sus estudios de medicina. El sueño de sus padres era que se recibiera de médico, cosa que hace realidad en 1942 con el título de ginecólogo, especialidad que ejercería paralelamente a su exitosa actividad artística, que por otra parte, ante la popularidad, el desfile de mujeres por el consultorio era sumamente importante. Lejos de influenciarse con su título de doctor, Alberto Castillo imprime un modo de cantar que remite al gracejo cachador, es decir, humorístico y burlón, de Rosita Quiroga, Sofía Bozán o Tita Merelo. Pero ni ellas se parecen entre sí, ni Castillo se le parece. Simplemente se podría agruparlos y sumar a la posterior aparición de Elba Verón, porque los une una misma cadencia rea. Sin embargo, cuando Castillo toma temas profundos, la ternura que les imprime es impactante. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco de tu voz. Es tan triste vivir en tu recuerdo, canta tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luz, tu voz, murmullo que recibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. Thank you. habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Murmullo que le tibió el amor, no habrá ningún igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. Esta noche saldremos por los bares a recordar las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de vieja tradición, son de bandoneones dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente y Alesina, y flores dejaremos prendidas en un balcón. La vieja serenata que nadie olvida, por eso que esta noche se hará recordación. Mujer, no te olvides aquel que fue que cantó en noche de luna llena junto a la reja su amor. Y a devocar en el troveno la dulce copla galana, abriéndose la ventana muchas gracias yo. Quería más que a mi vida, más que a mi madre la mayor. Su cariño era mi vida, mi único goce era su amor. Y una mañana me fui de pie, entre mis brazos se me murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para no retornar. ¿Dónde está? corazón. No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y yo tengo bastante. La quería llorar y se fue para no retornar. FM 90.1 en Radio La Negra. Estás escuchando Abrazo de Tango en la sección Lluvia de Estrellas. En la voz de Alberto Castillo escuchábamos primero Ninguna, está con la orquesta de Aníbal Troilio, de la película El Tango Vuelve a París. Luego escuchábamos La Vieja Serenata y por último ¿Dónde Estás, Corazón? El mismo Castillo advirtió que su particular fraseo era el que los bailarines necesitaban. La gente, decía, se movía de acuerdo a las inflexiones de mi voz. Y se dijo a sí mismo, acá está la papa. Forma real de decir, es lo que hace falta, algo que se espera con avidez. Y nunca se apartó de esa manera de cantar. La barra de amigos fue la primera audiencia que lo admiró. Para ella cantaba cuando se reunían en la esquina del barrio y cierta noche lo escucha el guitarrista Armando Neira y le propone formar parte de su conjunto. Ese fue su debut profesional. Tenía 15 años. Los seudónimos lo protegieron de la autoridad paterna. Cuando cantaba por Radio París con la orquesta de Mariano Rodas, Don Salvador, su padre, comentó delante del receptor: canta muy bien, tiene la voz parecida a la de Albertito. En 1938 abandonó la orquesta y se dedicó por completo a su carrera de medicina, pero su vocación tanguera vence su resistencia y es así que ingresa a la orquesta del dentista y pianista Ricardo Tanturi. El 8 de enero de 1941 apareció el primer disco, ya con su seudónimo definitivo, propuesto por el hombre de radio Pablo Osvaldo Valle. El tema fue el vals Recuerdo, que fue todo un éxito de venta. Un año más tarde se recibe de ginecólogo e instala su consultorio en la casa paterna. La mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su seno la alborada, la estrella del callado amanecer. Noche callada y misteriosa, su recuerdo me invade el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir. La mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. La noche callada y misteriosa sobre tu adominado corazón. Y su nombre dulce se lo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir. La mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. En la radio, un gentío me esperaba, las chicas que me aclamaban embargadas de emoción, entre ellas se decía, elegante, qué buen mozo, linda cara, lindos ojos, linda planta de varón. Me esperaban en la radio los señores directores, mucha risa, muchas flores y gran iluminación. Y llegó el momento ansiado, ante ustedes un cantor empezó a atacar la orquesta. Y sonó el despertador. Pobre sueño de canto, pobre sueño que rodá, hechos tris, hechos pedazos, maldito despertador. ¿Y quién te manda a soñar si hay que ir a trabajar? Y para ahondar esta pena, justito en la radio suena el tango que iba a cantar. Pobre sueño de canto, pobre sueño que roda, hechos tris, hechos pedazos, maldito despertador. ¿Y quién te manda a soñar si hay que ir a trabajar? Y para ahondar esta pena, justo en el radio suena el tango que va a cantar. A donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena genial. Madame, tu pena de nieve, madame. Así continuamos este abrazo de tango, escuchando a Alberto Castillo, primero con la orquesta de Ricardo Tanturi, escuchábamos el vals Recuerdo, luego y sonó El Despertador y Mándame Ivonne, el último que acabamos de escuchar. En 1944 Alberto Castillo crea su propia orquesta bajo la dirección del violinista Emilio Valcarce. Incorpora a su repertorio el candombe, incluyendo bailarines negros en sus espectáculos. Estrena el tema Charol, todo un éxito. En el escenario arrolla con sus creaciones y el público se siente cautivado por ese desplazamiento y ese inclinar el micrófono hacia un lado y a otro para darle énfasis a cada fraseo. Justamente este tipo de movimiento de Castillo en el escenario era el que explicaba él ante una consulta que le hace en una entrevista el colega cantor Jorge Sobral por televisión. Le decía, ¿cómo se arregla, Alberto, usted para cuando la gente en Francia no le da, no le presta atención? Y dice, y yo empiezo cantando. Y cuando veo que no me dan bolilla, entro a hacer todos esos desplazamientos y me aflojo la corbata y inclino el micrófono para un lado y inclino para el otro y hablo bien arrabalero y terminan dándose vuelta a todos y prestando atención. Así me los conquisto. Este era Alberto Castillo. La espectacularidad de su presencia en el escenario y sus condiciones interpretativas y el caudal de su voz atraen masivamente, al punto de que en oportunidad de su actuación en el Teatro Alvear en 1944, la policía debió cortar el tránsito de la avenida Corrientes ante el desborde de público que se agolpaba para verlo. Piel tinta bruna y en todo el cuerpo fiebre de sol. Como no sé si luna, como los cuervos será charol. Charol, charol. No conoce su cuna y en la recoba se hizo mayor. Nunca tuvo fortuna, ni tuvo amigos, ni tuvo amor. No conoció su cuna y en la recoba se hizo mayor. Charol. Cuidando las carretas, Charol mataba su frío y su hambre. Ondas en el suspiro, ondas panondas como los parches. cuando candombe rojo con su retumbe rajaba el aire. Ay, Charol, pobre de otra. Ay, Charol, pobre de otra. Ay, Charol, pobre de otra. Nadie asomó su sueño, pero él soñaba, pobre Charol. Y era la de su ensueño de tener nieve y bucle de sol. Nadie asomó su sueño, pero soñaba, pobre Charol. Charol, Charol. Negro como su cuerpo, fue su destino de frío y de hambre. Cuando acá no me arrojo con su retumbe roja el aire. Ay, Charol, por el de otra. Ay, Charol, por el de otra. Ay, Charol, por el de otra. Ay, cariñosa con hondo fervor, la guardo como emblema de un amor que vieron ya mis ojos fenecer en la doliente bruma de un cruel dolor. Ella tal vez me dirá, es un lenguaje frío con muda expresión, que en vano espero que de regresar el ave del amor que supo dar un mundo de gorjeos a mi corazón. Y en esta lucha del mal, en la copa de mi juventud, el vino fatal de la fuente de tu ingratitud. Pues el destino mortal extinguido mi flor de virtud. Y juntito a las violetas que me diste un día, la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más. Y juntito a las violetas que me diste un día, la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más. El mal en la copa de mi juventud, bebo el vino fatal de la fuente de tu ingratitud. Pues el destino mortal extinguido mi flor de virtud. Y juntito a las violetas que me diste un día, la melancolía de mi desencanto me castiga. Con este corte abrupto de violetas de Alberto Castillo en esta lluvia de estrellas, este abrazo de tango de jueves, vamos a escuchar este último tema. En principio escuchábamos Charol y cerramos este bloquecito con Nubes de Humo. Y mientras fuma, recordemos que como el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré ella murió. Voy sin poderlo olvidar, atormentado por la pena. Ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve luchar cuando es muy honda la herida. Pobrecita mi querida, toda la vida le vendrá. Esto es todo por hoy, amigos. Diego López y yo, Héctor Riciglione, les agradecemos y los invitamos a un nuevo encuentro con la música popular porteña el próximo jueves a partir de las 17 por esta, nuestra Radio La Negra, FM 90.1, en otro abrazo de tango. Hasta entonces y gracias.